Hola, esta es la primera prueba de podcast que estoy haciendo desde mi MacBook. Vamos a hablarles, o voy a hablarles, sobre nuestra ida a Salento que fue en junio de este año. Estuve con mi esposa y estuvimos en diferentes lugares. Estuvimos comiendo la trucha típica de Salento. Paseamos por todo el pueblo por la noche. Nos quedamos en un hotel muy bonito. También nos pareció bastante interesante el servicio que están recibiendo o que están dando los negros en Salento. Pueden ver unas fotos en las que estuvimos en un bar barroco, bastante cultural. Pero por supuesto también estuvimos de parranda en la Fonda Los Compadres, el cual fue una fiesta bastante buena y que terminó conociendo otras personas en los cuales terminamos bailando y rapeando, como pueden ver en nuestras fotos. Espero que lo disfruten.